Todas esas maravillas están disponibles para nosotros. Todas. Todas. Porque la promesa de Dios es irrevocable, porque la promesa de Dios está disponible, porque la promesa de Dios está allí. Pero insisto, ¿de quién depende? Depende de usted, depende de ti, no depende de nadie más, no depende de Dios. Dios ya hizo lo suyo. Ahora eres tú quien tiene que reclamar la promesa. Ahora eres tú quien tiene que buscarla. ¿Por qué hay cristianos que no son llenos del Espíritu Santo, hermano? Por dos o tres razones. Primero, porque desconocen o ignoran la promesa. En este momento usted ya no la ignora. Usted ya sabe que puede tener acceso. Por lo tanto, descartamos esa razón. Pobre Margarita. Chiquitita. Entonces, hermanos míos, ustedes ya tienen que descartar esa razón. Ya no corre para ustedes. Porque ya tienen el conocimiento, ya saben. Y la segunda razón por la cual muchos cristianos no son llenos del Espíritu Santo es por incredulidad. Y usted puede decir, sí, sí creo. Pero tiene que creer como niño, por hermano. Tiene que creer sin dudar. Tiene que creer absolutamente con el corazón de un niño. Por eso Jesús dijo, el que no sea como niño, dice, no va a entrar en el reino de los cielos. Los niños no cuestionan nada, los niños lo creen todo. Me estoy refiriendo a los más chiquititos, porque en la medida que crecen, ¿verdad?, se van poniendo más como nosotros los adultos. Pero los chiquititos no cuestionan nada. Por eso Jesús dijo, tienen que ser como niños. Hermano, pero es que yo creo. Sí, pero cuando empiezas a sentir esa especie de electricidad en tu cuerpo, te viene el susto, te viene el miedo. No digo temor, porque si te viniera temor, gloria a Dios. Hay que tener temor de Dios. Pero no hay que tenerle miedo a Dios. No hay que tenerle susto. Dios, insisto, y el Espíritu Santo es un caballero. Y en ese sentido nosotros de repente tenemos algunos prejuicios. Porque hemos visto cosas que pensamos que son del Espíritu y no son del Espíritu, hermano. Perdónenme que les diga. El Espíritu no agarra a nadie y lo revuelca en el suelo. Porque eso no es de caballero. Perdóneme que se lo diga, ¿ya? Usted dirá, ah, estás hablando en contra del Espíritu Santo. No, no estoy hablando en contra del Espíritu Santo. Estoy hablando en contra del espíritu humano, que es otro de los espíritus que se mueve. Se mueven tres espíritus, para que usted sepa, en el ámbito espiritual. El Espíritu de Dios, gloria al Señor. La Escritura nos muestra cómo se mueve el Espíritu de Dios. La Escritura nos muestra cómo se manifiestan los dones del Espíritu, ¿verdad? E incluso así dice la Escritura, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. O sea, el espíritu no envuelve a nadie y lo hace decir cosas que no estaban en su conciencia o en su voluntad, decirlas o no decirlas. No, no es así, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice, hágase todo, pero decentemente y en orden. ¿Por qué se puede hacer decentemente y en orden? Porque el espíritu está sujeto. En este caso voy a hablar de mí. El Espíritu está sujeto a mi persona. Dios viene y me da una palabra profética o me da una palabra de conocimiento. Si yo quiero, la digo. Y si no quiero, no la digo. Así de simple. Dios no me pone los ojos en blanco y me hace simplemente hablar. No, ese no es Dios. Ese no es Dios. Y si usted cree que es Dios, está equivocado. O está equivocada. El segundo espíritu que se mueve es el espíritu humano. El espíritu humano se manifiesta en emociones, porque las emociones son humanas. ¿Me van siguiendo, no? Y en el espíritu humano yo puedo hacer cualquier locura, hermano. Puedo comer frutos espirituales y tomar de aquí y degustar y hacer un montón de cosas. Y con esto, por favor, no estoy juzgando ni estoy condenando a los hermanos que creen esas cosas. No. Simplemente estoy enseñando lo que dice la Escritura, lo que dice la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es clara. El apóstol Pablo, cuando enseña acerca de los dones espirituales, es claro. Y si usted duda de lo que yo digo, vaya a la Escritura y estúdielo. Primera de Corintios, capítulo 10, 11, 12, 13. Allí está todo. Estúdielo. Pídale al Señor que se lo revele. Y el tercer espíritu que se mueve es el espíritu del enemigo, el espíritu de las tinieblas, el príncipe de este mundo. Entonces, si usted quiere discernir espiritualmente, discierna cuál de los tres es el que se está moviendo en una situación determinada, porque no hay más. No hay más. ¿De acuerdo? Entonces, en la iglesia, hermano, lo que tiene que moverse es el espíritu de Dios. Lo que a veces se mueve es el espíritu humano que no debiera. Pero el que tiene que moverse realmente es el Espíritu de Dios. Entonces, queridos míos, no somos llenos del Espíritu Santo porque desconocemos la posibilidad de ser llenos. E insisto, en ese momento ya estamos borrados. Usted ya no puede apelar a esa circunstancia. Y lo segundo es incredulidad. Y eso se supera oyendo la palabra de Dios con fe. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas: ustedes recibieron el Espíritu por hacer obras y por hacer muchas cosas de buena voluntad y de buenas intenciones, o, les dijo, por oír la palabra de Dios con fe. Y ahí agarra a los Gálatas y los pone para allá, para acá, Gálatas insensatos y qué sé yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban desconociendo realmente la obra que Dios podía hacer en ellos. Nosotros, si escuchamos la palabra de Dios con fe, dice la Escritura, podemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo además? Por la imposición de las manos de los ancianos de la iglesia, dice la Escritura. ¿Es necesario imponer las manos? Sí. ¿Dios le va a bautizar en ese momento? Probablemente. Dios hace como quiere. Dios es soberano. Nosotros no lo podemos condicionar. El Espíritu de Dios no está sujeto a mi voluntad, ¿verdad? Por mucho que yo diga, ¡se lleno del Espíritu Santo ahora! Y Dios me está mirando y dice, ¿y yo qué? ¿Mi voluntad qué? ¿Mi soberanía qué? Este me está dando una orden, a mí, el Dios Todopoderoso. No, hermano, no, no puede ser eso. Insisto, Dios es soberano. Ahora, ¿Dios nos manda a hacer cosas? Sí. ¿Dios nos manda a orar por los enfermos, a imponerle las manos, creyendo que van a ser sanos? Sí. La Escritura dice eso. Pero Dios es soberano. A lo mejor Dios lo sana después que uno se vaya. ¿Para qué? Para que uno no se suba en el caballo a la vanagloria y salga ahí, ¡ah! ¡Aleluya! ¡Soy poderoso! ¿Verdad? No. Dios hace como quiere. Entonces, el libro de los Hechos muestra que los ancianos de la iglesia o aquellos a quien Dios comisionaba imponían las manos para que fuesen llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Ananías o no? Una vez hablé de Ananías también, hace mucho tiempo atrás. Un cristiano anónimo, absolutamente desconocido. Nadie sabe de dónde vino ni para dónde fue. La única vez que se le menciona es cuando fue allí donde estaba Pablo, o Saulo de Tarso, y le dijo: hermano Saulo, Dios me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y oró por él y le impuso las manos. Y desapareció Ananías. Nunca más se supo de él. No fue obispo, no fue apóstol, no fue nada. Ni siquiera fue diácono. Gloria al Señor. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere siervos de corazón, ¿verdad? Que no busquen su vanagloria, ni busquen su vanidad, sino que busquen realmente servir al Señor. Entonces, bueno, ahí Dios usó a un desconocido, a Ananías, para imponerle las manos al apóstol Pablo, al que después iba a ser el gran apóstol Pablo. Por alguna razón habrá sido que no envió a Pedro ni a Juan, ¿verdad?, ni a ninguno otro de los connotados de la iglesia de Jerusalén. Porque Dios es soberano, man. Dios hace como quiere. Pero lo que no podemos dejar de considerar, y terminé con esto, es que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Es un deber, hermanos, es un deber, es una necesidad vital, es algo que no podemos obviar. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Porque no se olvide que nos movemos en la carne, que vivimos en la carne, y la única manera de superar los problemas de la carne es entrando en el mundo espiritual, viviendo en el Espíritu. Y el apóstol Pablo dice que el Espíritu y la carne se oponen entre sí. Tenemos que someter la carne, tenemos que sujetar el animal. La carne es la parte animal que tenemos en nosotros. Tenemos que sujetarla al Espíritu, dice la Escritura. Tenemos que domar el caballo chúcaro. Tenemos que domar la yegua salvaje. ¿Cómo? Sometiendo al Espíritu los deseos de nuestra carne. No hay otra. Así que si somos caballos chúcaros o yegua salvaje, ya sabe cuál es la solución. La solución es sujetarse al Espíritu, hermano. Eso dice la Escritura. Que Dios les bendiga, queridos míos. Próximo sábado tenemos reunión. Los voy a dejar con esta meditación. No voy a llamar a nadie para imponerle las manos, pero cuando haya la oportunidad, sí, así será. Mientras tanto, usted genere el deseo, empiece a buscar a Dios, empiece a orar por las mañanas o por las noches o por las madrugadas o cuando quiera, y empiece a pedirle a Dios ser lleno de su Espíritu, si es que no lo es, o si alguna vez lo fue y ya no. Y cuando llegue el momento, entonces el Espíritu Santo se derramará sobre su vida. Amén. Pónganse en pie, hermanos míos. Vamos a orar para terminar. Amado Dios, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por todo aquello que tú haces en nuestra vida. Hay algunos hermanos que dieron gracias públicamente por cosas específicas aquí. Pero por sobre todas las cosas, yo sé que todos estamos agradecidos, Señor, de la vida que nos das, de la salvación que nos has dado, Señor, de la oportunidad que nos has dado de vivir, Señor, en tu reino, de vivir en tu iglesia, de ser parte de esta familia espiritual, Señor, de este cuerpo que tú tienes en esta tierra, amado Dios. Bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Exaltamos tu nombre. Te glorificamos, Señor, porque toda la honra es tuya, toda la gloria es tuya, el merecimiento, Señor, es tuyo, amado Dios. Nada de lo que nosotros hagamos merece ser orgullo nuestro, Señor, porque si hacemos algo, realmente es por tu gracia. Es por tu poder, Señor, es por tu voluntad, amado Dios. Es por tu benevolencia, es por tu misericordia, Señor amado. Gracias te damos, bendito Cristo. Gracias, amado Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, que vives y moras en nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque también eres Dios. Gracias, Padre amado, por darnos la promesa. Gracias por darnos a tu Hijo. Gracias por darnos la vida eterna, Señor. Te glorificamos, Señor. Te glorificamos, Señor amado. Te bendecimos. Muchas gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor.